Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 15 horas se presentará la obra Revista Musical Escénica La Bailada, historietas en blanco y negro, a cargo del colectivo Perros Callejeros en el Teatro México en Quito. En la pieza se muestran pasajes de la historia antigua y contemporánea de nuestra sociedad. Es un acercamiento a lo violento que puede ser el transcurrir de la vida y su asimilación como normal. Todo esto se expresa en la obra mediante procesos creativos de comunicación y de reflexión, acompañados de música en vivo. Internacionales. Ciudad de Guatemala. Ejemplares de la Biblia en el sistema Braille fueron donados este lunes en la Biblioteca Nacional de Guatemala. Estos tomos fueron entregados por la Sociedad Bíblica de ese país. Es un honor contribuir con la entrega de un libro que cambia las vidas, señaló Saúl Sosa, director de esa asociación. Desde 1992, la mencionada biblioteca cuenta con una sala especializada en textos en sistema Braille y audiolibros destinados a la población ciega y deficiente visual. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.